Pues buenas noches, por decir algo. La verdad es que hemos sido derrotados. Estamos absolutamente derrotados por esta época del año que tanto nos gusta. Hemos venido de casualidad porque hoy es el último programa del año y había que hacer algo. Y la verdad es que tengo un trancazo que no cabe dentro de mí. Tengo los oídos taponados, me duele la cabeza. Pero bueno, había que hacer el último programa del año. Y como sabemos que a nosotros la música nos cura, nos sana, o pues eso, nos sana o sana, aquí estamos. Pero sí, hemos sido derrotados por esta época del año tan chunga y que se ha cebado con nuestra salud, ya no solo con nuestra moral. Además, hemos recibido hace poco una noticia que nos ha dejado absolutamente hepatadísimos. Y es que se anuncia concierto de King Crimson para el año que viene en un festival de estos, sí, con mucho nombre y tal, pero que no deja de ser de hipsters como cabeza de cartel. Yo creo que el Día de los Inocentes es mañana, pero parece ser que es verdad, que King Crimson van a actuar en un festival de estos de verano como cabeza de cartel. Madre mía. Recuerda que estás en Onda Latina, que estamos en el 87.6, ondalatina.com.es, Radio Miraje y otras emisoras varias que también cogen nuestra señal sin saber muy bien por qué. Pues un saludo a aquella que esté escuchando ahora o en directo. En teoría esto se tendría que repetir el lunes que viene, que el lunes es año nuevo ya o todavía no, bueno, no lo sé. Da igual, pues si no se repite ese día, se repetirá otro. Y hoy el programa hemos recurrido a lo fácil. Cuando estamos en este estado, melancólicos, griposos, pues vamos a poner temas largos que muchas veces a veces nos cortamos, aunque aquí no nos cortamos por eso. Y hoy le hemos llamado el programa 2 horas en 5 canciones y 6 verdades. Y lo primero que vamos a poner es el señor Klaus Schulze con una compañía sorprendente, como fue en el año 2008 Lisa Gerrard de Dead Can Dance. Esto se llama Liquid Coincidence número 5. Y la frase que queremos decir, que son esas verdades que vamos a decir esta noche, dice así: el joven conoce las reglas, pero el viejo conoce las excepciones. Oliver W. Oliver. En este caso, la joven era Lisa Gerrard y el viejete Klaus Schulze. Pero conociendo las reglas y las excepciones, we'll be right back. Klaus Schulz y Lisa Gerrard, año 2008, Liquid Coincidente, parte 5. Y lo siguiente que vamos a escuchar es bastante más rockero, es el grupo IQ, un tema de 24 minutos 29 segundos que se llamaba Cosecha de Almas, Harvest of Souls, y la música da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Platón. Return to communicate without words, but I'm on. understand. Gather round me while I wait. What about those colder cowards arming against lost intelligence? Anyone who saw me crawling there would have known that I was normal once. Return to ordinary thoughts. Too young to take this stand, but old enough to kill anyone. Ha! In the days when love divided up the votes, Suspended from on high. No other stranger. Pues aquí seguimos en Onda Latina, en este programa último de Calmaria. Y casi último de verdad, porque estamos aquí con, pues, agonizando. Un trancazo de estos de época, vamos, para acabar el año cojonudo. Acabamos de escuchar a IQ, año 2004. Y ahora vamos a escuchar a un grupo francés que se llamaba Natol. Tenemos aquí su segundo disco. El tema se llama L'Araigné Molle. Es del año 1975. Y dice así: la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Aldous Huxley. Thank you.

cimetière où nos enfants s'amusent à se chercher la nuit. Thank you. Bueno, pues ahí estaban a todo el año 75 y lo siguiente que vamos a escuchar aquí en Calmaria en esta noche de pasión, porque estamos cada vez más hundidos físicamente, hombre, moralmente no. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Devil Doll que se llama Mr. Doctor. Mr. Doctor era el líder del grupo y venía el nombre pues de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En vez de hacer Jekyll Hyde, pues hizo Mr. Doctor. Bueno, yo me entiendo. Y la frase, por supuesto, que tenemos que leer esta noche es que la musa que inspira nuestros horrores nos libere de ellos. De H.P. Lovecraft. We'll be right back. Inspirational daring springs, only from the ignorance of danger. The doors open wide and streams of unknown. Thank you. Every damned endless moment. I set out across the pebbles, worn out. Sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, este programa último del año. Y este tema de Devil Doll lo podéis interpretar como nuestra aportación a las canciones navideñas. Y ya para finalizar, vamos a escuchar un tema que dura 29 minutos, que es un auténtico viaje que hemos puesto por aquí alguna que otra vez. El autor es el alemán Bernd Kistenmaker. El tema es del año 1990. El mismo año que Devil Doll, qué casualidad. Se titula, a ver si lo digo bien, Rücken von Ferner Zielen, que gracias a nuestra amiga Blanca, que ha estado por aquí hasta hace un rato, lo que nos ha traducido gentilmente, significa el regreso de destinos lejanos. Y la frase que queremos leer para poner este tema es un poco larga, pero quiero que la meditéis porque me parece bastante bestial. Y dice así: el peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente o al prójimo aumenta a mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. Y esto es una frase de Stephen Hawking. Thank you. Bueno, pues hemos llegado al final, hemos conseguido aguantar. La verdad es que hemos venido aquí muchas veces en estado catatónico, pero no recuerdo una como la hora, como la de hoy. Estamos a punto de reventar por nuestro interior, pero hemos soportado y hemos terminado este programa que hemos llamado 2 horas en 5 canciones y 6 verdades. Hemos escuchado 5 canciones, hemos escuchado 5 verdades. Pues vamos a acabar con una frase que representa bastante bien la sociedad hedonista en la que vivimos, que es de Pío Baroja y que dice lo siguiente: cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál su careta. Pues hasta el año que viene, ya hasta el jueves que viene, hasta el año que viene, y estaremos en mejor estado mental y de salud. Y pondremos un disco entero que toca, que es el primero de año y de enero. ¡Hala! ¡Adiós!